Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia, muy contento porque Chivito ganó al final a penales, pero ganó. También con un día húmedo, frío, pero con todo el power, estamos como siempre con la musa del programa, nuestra querida Karen. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muy buenas noches a todos los auditores que están esta noche aquí acompañándolo, escuchando todo el rock and roll de esta noche. Tenemos Grandes sorpresas para hoy, sí. Gran programa. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Justicia divina. Justicia divina. Oye, vamos Julito a Martínez. Estamos contentos, compadre, porque ganamos. Así es. Se hizo justicia. Vamos a mandar un saludo a nuestro querido Seba, que se quedó pegado ahí por las redes del arco en el partido. Sergio Pirincho Arancibia debe venir en camino. O bien también se lo busco un ovni ya en esta fiebre de Copa América. Abducido, claro. Oye, para hoy tenemos una entrevista con una gran banda que tuvimos el placer de ver en vivo hace un par de meses ya. Bueno, yo personalmente quería presentar a esta banda. Perfecto, pónganle. Bueno, esta es una banda que tiene una trayectoria de más de 15 años, ya que lo ha representado en varios eventos de Psychobilly, ya en el extranjero. Bueno, hace poco, hace más o menos 2 semanas, estuvo acompañando a Michael Graves. Sí, y bueno, nos trae esta noche todo el rock and roll. Y bueno, decirles que esta banda es Surfing Caramba. ¡Un aplauso, bravo! ¡Buena, cabrón! ¡Bravo! Muchas gracias. Estamos acá con Surfing Caramba en el día de entrevista. Partan, por favor, chiquillos, presentándose y coméntenos un poquito desde cuándo parte este gran proyecto de Surfing Caramba. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio von Mellenbrock, yo soy el vocalista y guitarrista de Surfing Caramba. Me acompañan aquí presente. Contrabajista, Lemus, a cargo del contrabajo de la banda. Y supliendo aquí al pollito, Boban Rocker, que soy el manager de aquí de los personajes. Excelente. El pollito, el baterista. El baterista, si sí, tuvo un tema personal, lamentablemente. Sí, estamos buscando baterista. Bueno, un fuerte abrazo, pero, pollito. Sí, muchas gracias por invitarnos, chiquillos. Y bueno, aquí estamos, pues. Bueno, partiendo con la entrevista, queremos saber cómo surge Surfing Caramba. O sea, de qué año estamos hablando, cómo surge todo este movimiento rock and rollero. Mira, Surfing Caramba surge el año 2001 como un proyecto de esparcimiento dominical que nosotros empezamos con Richard, con el baterista, con quien yo había tocado en una banda anterior. Y después se une Lemus en el bajo, para posteriormente tocar contrabajo después. Y yo tocaba también con Lemus en otra banda en ese tiempo que se llamaba Cuervos de la Mata, con Giancarlo Canessa, sí, el vocalista de ¿También Machuca. Estaba el de los fiscales? No. ¿El de los fiscales? No. ¿Álvaro Enrique no? No. Álvaro Enrique de los tres, sí. Pero no estaba ni España ni Enrique. Ellos después hubo un momento cuando para Surfing Caramba y ahí Álvaro Enríquez, que eso fue el año 2005 por ahí, para Surfing Caramba y Álvaro Enríquez recluta a Lemus y a Pollito para hacer un proyecto, digamos eso, para salvarte el. Esa es otra entrevista. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Hablamos de Surfing aquí, pues. No cambiemos del tema. Sí, bueno, yo sabía que, bueno, había una. Inicialmente participaste de una banda de punk rock, La Mosca Travesti. La Mosca Travesti. Oh, ese es como del año. Banda, ¿no? Es como del año 96. Sí, eso es del año. Claro, claro. La Mosca Travesti, ¿no? Sí, pues yo empecé a tocar en esa banda tras la muerte, la trágica muerte del guitarrista Arturo Vargas el año 2, o sea, perdón, eso fue el año 97. El 2 de abril del 97 Arturo tuvo un accidente en su moto de velocidad. Sí. Falleció, fue algo muy triste. Y bueno, yo entré porque yo era amigo de los chicos, yo tocaba guitarra, yo soy del sur, me había recién llegado acá a Santiago ese año. Y sí, pues ahí empecé mi carrera como rockera acá en la capital, güey. Y ¿tú eres de la Unión? Yo soy de la Unión, sí, de la soy de la Unión, sí. Región de Los Ríos. Los Ríos, exactamente. Entonces eso se fue conformando con un tema así como juntémonos a guitarrear los domingos. Lo de Surfing Caramba, claro, o sea, nosotros ya nos conocíamos con Pollito, tenemos una amistad de muchos años, con Lemu también estábamos tocando y empezamos un día con la idea de juntarnos los domingos a tocar cosas distintas al punk, punk metal o punk rock que también tocábamos en ese tiempo. Y yo empecé a escuchar otras cosas que me abrieron más el espectro musical, que obedece realmente a un disco solista que sacó Mike Ness, que es el vocalista de Social Distortion, que yo siempre he sido fan toda mi vida. Y él sacó un disco solista, entonces yo dije, oh, mira, y toca con contrabajo, y toca cosas más country. Y ahí empecé como a investigar, y de rebote ya empecé a llegar, bueno, el rockabilly, conocí a los Stray Cats de toda mi vida, y The Cramps, como por el lado más psycho, go-go, así, también, fue cosa de unir los cabos. Yo sé, inicialmente estaba conformado por una chica. Sí. Había una chica, sí. Cuenta la historia. Había una chica. Había una chica... Al comienzo yo no estaba. Al comienzo cuando Julio armó la banda, había una chica tocando el bajo. Que era el mismo, pero ahora... y después, cuando yo entré a... Primero con bajo, después, pero la idea de Julio era que tocara con trabajo, la chica pasó a tocar teclado. Y ahí estuvo 2 años, si no me equivoco, ¿no? 2 años. Ese surfing, que no tenía muchas letras, pero hacía todo. Era distinto surfing ese tiempo, o sea, igual tenía mucho más surf, por decirlo así. Era, bueno, al principio surfing partió siendo como una banda de surf, garage, instrumental, así una cosa como... Sí, o sea, el country incluso podría decir que viene después, porque nosotros éramos como bien, como que nos gustaba la cuestión como primitiva, así como, o sea, que fuera como... De las cavernas surferas, así. Era una cosa súper súper especial, por decirlo así. Y bueno, después obviamente fue evolucionando y bueno, cuando llegó Lemus también ahí la Bárbara pasó a tocar el teclado, lo que también meterle teclado a una banda le da otro toque y ahí empezamos también a hacer temas como más rockabilly y cuando nos fuimos ya rockabilly y psychobilly, por decirlo así, ahí ya el sonido de un slap, el tunk tunk tunk, sí, se hace súper primordial en ese tipo de música, por lo tanto Lemus cambió de bajo a contra. Claro, exactamente. Lo cambiaron. Cambiamos a Lemus. Cambiamos a Lemus de bajo a contra. Amablemente. Claro. Ya no vaya a tocar bajo más, ahora vas a tocar contra bajo. Aquí está. ¿Les parece que vayamos a un temita, muchachos? Y luego seguimos con esto. Preséntenos, por favor, su bueno, tema. Esta canción está inspirada en Robert Johnson, el blusero que hizo el pacto con el diablo para tocar bien y Satanás le dice, oye, yo te doy el blues, pero tú me traes las almas de la gente. Así que la guitarra del diablo es por eso. Ah, y esa es la canción que vamos a escuchar. Ese es del tercer álbum. Es de nuestro primer álbum oficial editado, porque del surfing antiguo hay 2 álbumes que están ahí en las catacumbas. En la catacumba, no se publicaron nunca. En la madriguera del coi. Ok. La guitarra del diablo. Atrás, en el comienzo del tiempo, en el principio del mal, Existió un ángel caído que sintió envidia de Dios. Fue expulso del paraíso y entre las sombras vagó. Se consolidó, sediento de sangre humana, Satán se me apareció, dijo toma mi guitarra, yo te daré rock and roll, para que me traigas almas, en nombre de nuestra unión. Ya, muchachos, de regreso, escuchábamos recién la guitarra del diablo con Surfing Caramba, compadre. Continuamos con la entrevista con estos muchachos. Oye, seguimos con la entrevista de Surfing Caramba, luego de la Karen que desglosó la historia ahí de Surfing. Muy bien. Es que, bueno, no, tengo que... Está bien, que decirle, es una tarea. Muy bien, muy bien. Aquí se encuentran presentes. Fans. Sí, de hecho, honor. Cuando entrevistaron a Betty and the Hellcat, estaba con la bolera. Sí, los varios de Hellcat. De hecho, por ahí llega usted. Muy bien. Ha hecho la tarea. Así que soy una fan. Oye, quiero saber un poco cómo llegan a las letras, a las inspiraciones. Tú comentabas recién que este tema estaba inspirado en uno de los cruceros que la leyenda cuenta que hizo un pacto con el maldito. Es verdad. Mi abuela me dijo. Mi abuela te contó, estuvo acá con él. Estaba carreteando con él ese día. A los pies de una higuera, 24 de San Juan. Así cuenta la leyenda, que tocando guitarra a los pies de la higuera aparece. Entonces quiero que me cuenten un poco cómo llegan al sonido, cómo logran, luego de esta evolución musical que tú comentaste hace un rato, de que cambiaron de bajo a contrabajo, ¿cómo conforman actualmente el sonido de Surfing, las letras, en qué se inspiran? ¿Parto por el sonido o por las letras? ¿Qué prefieres? Como usted quiera. El sonido. Bueno, el sonido, bien como te explicaba, al principio nosotros teníamos mucho la idea de hacer algo instrumental, surfero, cavernícola, que tiene reverb, tiene el twang, que se llama, de la guitarra, claro. Y también el beat, tum, ta, ta, tum, ta. De ahí viene todo. El surfing clásico o primitivo que nosotros hicimos la primera vez fue así. Después, cuando ya viene la segunda como pincelada de influencia que nosotros tenemos, que tenemos desde el primer día que tocamos también, es la parte como más rockabilly, y obviamente no hay rockabilly sin la parte country. O sea, lo que es Johnny Cash, yeah. Obviamente la banda rockabilly, no sé, porque hay una gran gama de bandas, me gusta rockabilly más antiguo, hay neo rockabilly, perdón. Y finalmente, obviamente que está siempre el punk, porque a todos nos gusta el punk rock. También hay metal, porque todo apunta alguna vez también escuchó sí, metal. Esa es la raíz de todos los sí, males. Todos escuchamos alguna vez, no sé, Axel, Judas, Maiden, Metallica, Judas Priest, claro, o sea, también está eso. Está ese background punk metal que viene ya de fábrica de nosotros, y el psychobilly que llega ya como a consolidarnos como una banda más cerradita, pero nosotros en lo que es sonido de la banda nunca nos hemos casado con algo en específico, yeah. Para decir, oye, ¿sabes qué? Somos una banda ska, por decirlo así, y tocamos puro ska. No, o sea, nosotros tocamos, si queremos, un poco de surf, y el disco, los discos tienen sí, surf. Sí. Ahora de repente decimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos surf, porque ya, ahora igual nos gusta tocar más, somos una banda mucho más de letra y música que una banda instrumental, como lo fuimos en algún tiempo. Pero más o menos eso es lo que compone el abanico musical de la banda. ¿Y las letras? ¿Cómo llegan a él? Yo estuve una vez en una de sus presentaciones. Me llaman la atención también en un ensayo. Me llamaron mucho la atención las temáticas de las letras. Hablan de temas mareados. No, es pero que, por ejemplo, desde una chela en un carrete. Es que eso quería más... como yo aportar como fans, porque... Dígame. Porque esto es yo siento... No, que... ¿Sabes lo que voy a decir aquí? Hoy día respondo todo. Lo puedes dejar muy malo. No, sí. No, es que a mí me llama mucho la atención esta banda. De hecho, desde el inicio, cuando comencé a escuchar, porque ya, si bien yo no los puedo encasillar como en psychobilly, yo siento que ustedes tienen mucho más de surf y country, y de hecho tiene mucha relación con las letras, pero aquí las letras que yo he escuchado de ustedes son cosas muy cotidianas, terrenales, sí. Muy cotidianas. Aquí no hay muchas letras así como de horror punk. También hay, la mayoría, claro, si yo escucho, no sé, perdón, la criatura de la laguna. Ahí tienes, por ejemplo, y hay varias, porque lo que pasa es que, mira, la temática del psychobilly en sí es mucho de terror, sí, y todo, sí. Y te voy a chupar la sangre, sí. Hay un chiste. Claro, ¿cachai? Cuidado. Pero por eso te digo, ¿cachai? Eso está bien. Y nosotros, obviamente, nos gusta. Claramente, yo coleccionaba películas de terror y todo, y Ed Wood y toda la onda. Y eso es imposible negarlo. Pero como te digo, nosotros no nos casamos con un solo tobogán. Perdona que te interrumpa, pero también tiene que ver mucho con la edad. Sí. No vas a estar cantando de pendejo todo el rato. Pero si uno puede. Pero tú y yo me entendí la pregunta, porque sí. Ha ido exponiéndose las letras más complejas. Sí. Y hay mucho que tiene que ver con la... Por ejemplo, el disco tiene una letra maravillosa, sí. ¿Cachai? Que habla también de cosas delicadas que tienen con amigos y claro, todo. Claro. Entonces va por ahí también. Nosotros usamos un concepto para eso. Decimos que es biográfico. Y nos gusta justamente porque tiene que ver con la identificación del público. Si tú le decís que estuviste en tal calle, estuviste en tal bar, la gente dice, yo conozco esa calle, estuve ahí, estuve... Claro. Es que, por ejemplo, Abigail, claro. O sea, ¿quién no se habrá pinchado en el metro? Claro, claro. Claro. El gato azul, historias de bar. Claro. Mi amigo José. Claro. Excelente. Sí. Entonces, el amigo José. La comprada, está mojada. Me gusta mi amigo José porque tiene mucho campo. Sí, claro. Esa es una canción super, super sí. Country. Sí. De hecho... Es para mi amigo que se llama José. No lo habíamos percatado de eso. Un saludo para mi amigo. Si no nos cuentas quién era para que lo habíamos diciendo. No, me he dado cuenta. No lo habíamos cachado nunca. Y como dentro así como de una talla. Yo los conocí hace poco y me enamoré inmediatamente conversando conversando con Leo, hablamos sobre películas y yo le contaba que me gustaba mucho Pulp Fiction. Por la banda sonora. Claro, ¿ya? Sí. Por, o sea, eso tiene mucho que ver, surfing por, también, surfing claro, también, sale el, como de ahí. El tema Misery es muy del estilo de los chiquillos. Y él me dijo, mira esta banda. Y dije, no, son ellos. Y... Claro, sí. Eso es surf realmente. Surf, o sea, si uno tuviera que elegir una canción de surf para enterrarla en una cápsula del tiempo y la encuentren generaciones futuras 200 años después, sería Misery de Dick Dale, sí. Claramente. Ahora, claro, eso es como surf muy bien tocado y elaborado. Nosotros somos más cavernícolas. Somos sí, de piedra dura. Oye, ¿les parece que vayamos a más temitas y luego seguimos con esta entrevista? Vamos a ir con dos temitas más, chiquillos, por favor, preséntenos. Vale, está más. Dos sí, temas pequeñitos. No sé qué canciones vienen, así que me van a decir ahora por interno. Navegando la tormenta. Ya, de la canción Navegando la tormenta. Y de hecho le doy también regalo. Y el camino. Ah, tenemos acá el disco también. Si quieres puedo decir algo de las canciones brevemente. Dale. Sí, bueno, Navegando la tormenta es la canción que cierra el disco del mismo nombre, Navegando la tormenta, que grabamos el año 2011 y es una canción muy pirata, inspirada en una banda de heavy metal alemán que se llama Running Wild y que tiene todo esto de la piratería y de ir adelante por la vida. Y como Navegando también es un disco conceptual, es como los discos de Running Wild. Me gusta Running Wild. Tengo que decir que uno de mis discos favoritos de la banda. Y Mi Camino, que es también la canción que titula el disco que viene después de Navegando Naturalmente, que se llama Mi Camino. Bueno, más lento, man. Que estoy apurado. Y también es biográfica, es uno de los la letra y Mi Camino y mucho de lo que ya, nosotros ya cambiamos la temática de las letras de decir, no sé, pues, o sea, las adversidades de la vida. Y todo lo que nosotros, no sé, pues, la fugacidad de las cosas. Y los instantes, no sé, como dice, o sea, mirar la luna y juntos suspirar, o sea, como el amor que tiene Surfing hacia la noche, el enamoramiento más que amor, yo diría. Y también pasa. De la fugacidad de las cosas. Ya te alargaste mucho. Vamos a la música. Vamos a la música. Está inspirado este hombre. Está bien, excelente. De este disco, a mí la que más me gusta es la... Robados me guardan. Rock y nostalgia con la banda Surfing Caramba. Y nuestra querida Karen les iba a preguntar acerca de... Sí, bueno, a mí me gusta mucho el logo de ustedes, del... Bueno, que aquí tenemos... ¿Securito? El condorito. ¿Securito? ¿Cómo surge? Porque este es como su... Sí, surge de una disputa interna, porque yo estuve haciendo unos logos. Y Pollito se burlaba mucho y decía, oh, eso parece de cumpleaños. Entonces después llegó Pollito y dijo, vamos a hacer como un cromañón. Y como que a nadie le gustó, y un día Pollito fue donde Marlon Parra, que es nuestro un gran amigo personal, auspiciador también de la banda, sponsor y todo. Pero más de eso, claro. Más allá de eso, muy, muy, muy, muy amigo, muy cercano. Y Pollito le dijo que tenía la idea de hacer algo parecido como un condorito, pero no ser Covili. Y Marlon Parra en dos tiempos hizo el bosquejo, lo dejó en blanco y negro. Y después ese bosquejo lo trabajamos cosas, en realidad se ofreció gratis también otro gran amigo, Guido Salinas, Kid Comics, el autor de Galvarino, yeah. Lautaro, y él le hizo el color digital al original. Ese es un cambio, hicimos una modificación. Pues sería el personaje, claro. El original, el diseño es de Marlon Parra y el color digital es de Guido Salida. Y fue un regalo de ellos para nosotros. Es muy bueno porque es muy representativo. Mucho personalidad. ¿Nacional? En Europa la gente se la tatúa. Ah, muy bien. O sea, de verdad les gusta tanto el tema que les da como... Claro, les da... Es muy identitario, muy latino, muy cóndor, muy antiguo. Pero está, claro, está como inspirado en Condorito. Claro, es una... De hecho, estadísticamente Condorito es uno de los... No diga eso, que nos van a denunciar. Es de los cómics más conocidos. Digamos que es una cita. No, pero no es igual. No, estoy diciendo que sea igual. Dije, está inspirado. Sí, es una cita. Dije, es inspiración en Condorito. Es una cita para... El tema también, como digo, es por lo del cóndor, lo andino, lo nacional, lo chileno, ese tipo de cosas. Oye, cuéntanos un poco qué se viene para Surfing Caramba, donde lo grabemos por ahí los bajos rumores que se van a Europa. Cuentan las malas lenguas, tienen fecha también pendiente. Las malas lenguas, bueno, sí. Yo voy a hablar de la gira y Coronel acá va a hablar de lo que es fechas acá. Nos vamos a tocar por cuarta vez a Europa, esta vez volvemos a Inglaterra. Hemos estado dos veces antes en Inglaterra, la primera vez el año 2012, ¿cierto? Y la primera vez, o sea, la segunda vez, perdón, el 2015, esta vez volvemos. Íbamos a ir al festival de siempre, que lamentablemente los muchachos de allá tuvieron que cancelarlo, así que nosotros decidimos seguir con la empresa de ir. Y bueno, tenemos una amiga que además es productora de shows de Psychobilly, ella Janine nos está haciendo la gira ya. Y tenemos 4 fechas en lo que es Inglaterra. Y después, no voy a decir cada fecha, voy a decir para qué. Y después vamos a Cataluña, a Barcelona. Perfecto. Claro. Y allá tenemos 2 fechas también organizadas con unos amigos de chilenos que ya están hace tiempo viviendo allá. Así que septiembre, nos vamos el 12 vamos, y volvemos como el 2 de octubre, algo así. O sea, se pasan las fiestas patrias allá. Allá, no es malo. Vamos a ver empanadas inglesas. De pine. Claro. Pine. Bueno, la gente de acá, ¿dónde lo podemos encontrar prontamente? Mira, ahora nosotros nos vamos a tomar un descanso porque los chiquillos están medio estresados y vivió Pollito sobre todo unas vacaciones. Así que nos vamos a perder como 15 días durante julio y el día 27 de julio vamos al Cortijo. Y Pollito dueño de casa. Sí. Así que vamos a tocar ahí, creo que con Miserables, Fiscales. Con Miserables y los Fiscales. Sí, sí, estaba sí. confirmado Fiscales, sí. Yo no sabía que era Miserable. Sí. Y luego de eso, pasamos al día 3 de agosto, que vamos a Cuento Corto, que hay una fecha que estoy armando yo como Wolfman, pero todavía falta la cabecera de cartel. Y ahí tocaríamos también nosotros, que van a hacer algo grande. Luego de eso, vamos a Tattoo Rocker el 10 de agosto. A un sonido en black nuevamente, que a veces hacemos esto, hace algo más ameno, más íntimo. Son súper buenos, yo he estado sí, en eso. Sí. Luego hay sí, una fecha bueno. que es la última que hacemos acá en Santiago, en Chile, para retirarnos a Europa, que sería el 31 de agosto. También hay un Cuento Corto que vamos a hacer una fecha como con bandas amigas y todo esto para despedirnos de aquí a camino a Europa. Perfecto, entonces ahí está el calendario. Tengo que decir también, porque estamos copados ya de fecha, la verdad. Y devolviendo, nos vamos a tener que quedar en la casa para que las señoras no se separen. Por lo menos un fin de semana dejamos guardado para quedarnos en la casa. Y tenemos fechas confirmadas en Valdivia, en Punta Arenas y en Linares. Así que también agosto está. Oye, lo invitamos como siempre a publicar en el grupo de eso ya, para la misma Rock y Nostalgia. Que estamos transmitiendo directamente en vivo para toda la gente para que se vayan enterando de las fechas y eso. A mí me interesa algo importante. Oye, vamos a ir. perdón. No, quería saber si se viene como una nueva producción. ¿Cuánto disquito? Sí, pero primero, en otro programa eso. Estamos haciendo canciones nuevas. Oye, a todo esto, para que la gente nos ubique y se entere de las novedades, ¿dónde nos encuentran en redes sociales? Bueno, tenemos el Facebook oficial Surfing Caramba y tenemos un Instagram también. Pueden seguirnos ahí en arroba Surfing Caramba, Twitter también, arroba Surfing Caramba. Pero además tenemos todos los discos en redes sociales, Spotify, Deezer, etc. Y además tenemos un canal de YouTube, donde están los temas videos en vivo y temas también subidos de los discos. Extraordinario. Sí. Así que, pero lo que más se rueda es generalmente Facebook y Instagram. Ya. Ahí se analiza más rápido todo. Perfecto. Así que es lo que más. Así que. Oye, chiquillos, nosotros por lo general tenemos un sorteo para nuestros socios colaboradores. El sorteo de la banda, nuestra tómbola es la Karen. Vamos a. ¡Vamos! Vale, dale. Acaba el primer nombre. Tómbola. Ah, mira, ya hay una tómbola, tenemos tómbola nueva. Aquí tenemos una super tómbola. No vives sin el tómbola. La bolsa. ¡Ah! ¿En el gorro ya? Sí, la necesita tiene su tómbola. Vamos a ingresar el primer nombre a la tómbola. Juan Pablo. Ahí va. Pórtate bien, pues, weón. Ahí va, Richard Fuenzalida. ¿Cuándo se ha portado bien ustedes? Sergio Bobadilla. Ah, no, la de galleta. La amiga de galleta. Marco Ramírez. Se me cae. Y se va a ganar. Andrea. Como Chavito Ramírez. Claudia. Como de Bella y Audaces. Y aquí va Felipe. Ahí están todos los nombres de los socios y los muchachos sacan los dos ganadores que van. Que van con disco de Camino Viejo. Son dos ganadores. Camino Viejo, Dion Road. Sí. ¿Y al primero el agua o al primero ganador? No, primero el segundo. No, no, no, primero con todo. Sí, primero el segundo. Chile ganador, el Chile primero ganador. Lo anula el VAR. ¡Ha ganado! No, nos llega aquí por el interno que el VAR ha anulado. A ver, no, no, que le. Y el ganador es. ¡Marcos Ramírez! Yo dije que iba a ganar y ganó, y ganó. Hola, y el segundo. Arreglado por el VAR. Notaría Gloria Acharán. Claudio M. Claudio Maulén enseña entonces Claudio. El otro día camino mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claudio! Gracias por el aguante, chiquillos. Oye, nos vamos a despedir con un temita de surfing, por favor, preséntenlo, muchachos. Sí, claro. Bueno, esta canción es el segundo videoclip de nuestro último disco, Nada es por la Eternidad. Se llama Gato Azul y es una historia urbana de bar, amor, de amor y urbano. Desamor. Perfecto, entonces se le agradece, chido, en la entrevista. Esto fue Surfing en Caramba, en Entre Amigos Rock Nostalgia. Muchas gracias, chiquillos. Vamos entonces con Gato Azul. Yeah. Bien, chicos, estamos de vuelta acá entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, acabamos de estar con la gran banda Surfing Caramba. Oye, excelente banda. Oye, tremenda, tremenda banda. Estuvo Gato Azul. Estos cabros no se quieren ir, están hablando. No sé qué están diciendo. Andan almendando un cabrón. No sé qué. Pensé que no estaban. Oye, vamos a reseñar un par de eventos que hay para el día de mañana. Permiso. En después nuestro grupo de Facebook pueden ver la información. Tenemos Feria Conexión Emprende. Esto es mañana 29 de junio entre las 12 y 16 horas. Ya en Tornasol, Casaca, creo que dice. Dice: va a estar Camino Viejo, los Junters. Y esto es Movimiento San Bernardo Suena, dice. Esto va a ser en Covadonga 266 San Bernardo, ¿ya? Y me parece que la entrada es liberada porque no dice precio. ¿No? Tenemos, ¿qué más? Déjenme adivinar. Hay un evento sumamente importante que se va a realizar el próximo sábado 6. Este evento es un evento que da beneficio. Ya, Sofía Thompson es una pequeña que tiene un problema renal y lamentablemente el acceso a la salud es súper restringido. Sí. Entonces va a haber un festival, una tocata como de forma contestataria y también por el tema de juntar los fondos y esto, importante, quedan menos de 50 entradas, ¿ya? ¿Ya? Se llama Sophie Fest y van a estar los Fiscales Ad Hoc, Los Miserables, Peores de Chile, Machuca, Anarquía, Gordon, Smoking Sabbath. Esto va a ser en el mítico... Banda. Sí, excelente. Buena banda. En el Arena Recoleta, esto queda en Avenida Einstein 898. Esto comienza desde las 3 de la tarde. Y bueno, las entradas que están quedando son a 5,000 pesos. Se acabó la preventa. Okay. Pero ojo que quedan menos de 50 y este va a ser un súper gran evento. Hay que puro matricularse entonces. También tenemos el séptimo Festival Sin Fronteras para el próximo sábado. Sábado 6. Sábado 6. En la Casa de la Cultura de La Pintana. ¿Tenéis la banda ahí? Aquí está. Reseña las bandas, por favor. Mestizos. Oye, Mestizo es tremenda banda. Primer Escalón, Círculo Sagrado, además de tributos a Pink Floyd, perdón, con la banda Moon, la banda Dark Light, tributo a Kiss, y la banda Rock Stone, tributo a Stone Temple Pilots. Esto es en Aníbal Pinto, 12.952, y la preventa todavía está a 3 luquitas. Tenemos... El mismo día la puerta está a 4.000. ¿Tenemos algo más para mañana, Karen? Sí, tenemos la banda Nueve Círculos, ¿ya? Que se va a estar presentando en... acá, en Fuga Studio, ya el sábado 29 de junio a las 3. Esta es una transmisión streaming, ya, bueno, va a estar Nueve Círculos, Chivo Mañoso y Vinny Low, ya, esto se llama New Rock Orden 2. Así que ahí van a estar los chicos de Nueve Círculos. Oye, vamos a recordar también que el mejor bar rock de la zona sur es Bar 38, es Concha y Toro 685. Ay, me el mejor bar para pasar las noches de rock es Bar 38, las mejores promos, las mejores tablitas, las mejores chelas artesanales, chiquillos, pasen por ahí. Bar 38, Concha y Toro 685. Oye, vamos a ir cerrando el programa con los pedidos musicales. Vamos a ir con dos pegaditos, ¿cierto? Vamos con dos pegaditos, pedido de nuestra amiga Rocío. Un besito para ella, para Rocío. Para ella va. Le tocó pega hoy día, si es que aún aguanta la Rocío hoy en el trabajo que está. Saludos para ella, una vez. Sus noches de rock. Para llevar el tema de Green Day, Welcome to Paradise. Welcome to excelente Paradise. Tema. Buen tema. Y pegadito va a ir el... De Carola. Pedido de Carola también. Con Bon Jovi, Bed of Roses. Bed of Roses. Vamos con la música y entonces a la vuelta vamos cerrando este capítulo de Entre Amigos, Rocky Nostalgic Surfing, caramba, todavía dando vuelta en el estudio. Bien, vamos con la música. Paradise. Welcome to Paradise. Yeah. capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm ironclad fist, I wake up, French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all the things that I long to believe about love, the truth of you need me, and the truth is, baby, Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some change needs and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to muchachos, de regreso en nuestro amigo Rock y Nostalgia. Escuchamos recién Bon Jovi con Bed of Roses y Green Day, Welcome to, para despedido de nuestras amigas Carola y Rocío, respectivamente. Carolina y Rocío, justamente. Oye, un saludo para ellas también. Besitos para las dos. Oye, estamos ya cerrando esta sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Contentos por el bar, no sabemos si es que celebraron o no, pero vamos a preguntar. Esperemos que sí. Se han nombrado los penales, justamente. Vamos a agradecer, como siempre, la sintonía. Como siempre, las bandas que quieran entrevista al correo rockynostalgia@gmail.com. Toda la información respecto a tocatas y demás en nuestro grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook y nuestro fanpage. Nuestro Instagram, rock-y-nostalgia. Ese es nuestro Instagram. También toda la información slash, ahí. Slash. No, es el Instagram, cabrón. Y recuerden que se retransmite el programa el domingo en Radio San Miguel. Así que un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio San Miguel. También un saludo a Fito, que nos va a grabar algún día la presentación. ¡Saluda a Walter Fito! Oye, saluda a nuestro amigo Pastor del Rock, que no... Oye, el Pastor del Rock, que hoy día no alcanzó a llegar. Y nuestro amigo Seba, el Doctor de los Discos, tampoco. Pero un abrazo para los dos, cabros. Aguante, nos encontramos la próxima semana. Recuerden, el Festival Sin Fronteras. Estaremos cubriendo todos los pormenores de prensa ahí el próximo sábado. Así es que nada, po. Gracias por la sintonía. Gracias a mi querido Claudio por las perillas. Mi querida Karen, como siempre, un placer. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue... Espérame un poquito. Esperamos un poquito. Pero esto no fue, nos queda un pedido. Ah, nos queda un pedido, perdón. Ay, por favor. Sí, nos vamos al pedido. Un pedido muy especial. Nos vamos justamente con el último pedido de nuestra querida amiga Lenka, que nos mandó saludos por el grupo en el video que acabamos de transmitir y finalizamos hace pocos minutos. Oye, temazo que vivió Lenquita. Temazo, sí. Temazo. Bueno, un abrazo enorme a Lenka, compañera de labores. Y se mandó un temazo. De aquellos. Sí, sí, sí. Oye, quiero mandar un saludo a mi amigo. Saludo de cumpleaños también a mi amigo Marcos Osorio y la banda Ignis Blog. Ah, perfecto. Vamos. Feliz cumpleaños, compadre. Un abrazo tremendo. Gracias a los muchachos de Surfing Caramba que estuvieron con nosotros. Sí. En entrevista, tremenda entrevista, compadre. Y eso, pues. Ahora sí. Ahora sí. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Yeah! Yeah.